Necesita el Ejecutivo el acompañamiento del Legislativo, porque más allá de que la oposición diga esto o el otro, lo concreto es, y vamos a casos específicos, es decir, si el Goro no hubiese tenido mayoría en el Consejo Deliberante, cuando surgieron el tema de los centros de atención primaria de la salud, no se hubiesen concretado porque la oposición se opuso. Cuando vino el CURS, el Consejo Deliberante, la oposición se opuso. Si no hubiese tenido mayoría, el CURS hoy no hubiese estado funcionando en Saladillo o hubiese funcionado mucho tiempo después. La Escuela de Estética seguramente, si no hubiésemos tenido mayoría, no hubiese estado. Las ayudas a las instituciones intermedias, si no tiene mayoría, no se hubiese realizado en la magnitud que se realiza, porque sabemos que el presupuesto se vota desde el Consejo Deliberante. De manera que cuando yo escucho a la oposición hablar, a veces ellos obviamente lo hacen desde su ángulo y su visión, y lo respeto, pero narran cosas, y nosotros, más allá de todo lo mucho que se ha hecho, de lo que se está haciendo y de lo mucho que queremos hacer, porque en realidad no somos conformistas, también tenemos propuestas superadoras en cada uno de los temas, porque entendemos que la política es eso, es reciclarse. No nos podemos detener, es decir, se hizo el CURS, pero tenemos que estar pensando en cómo potenciarlo. Los CAPS, que bien fueron vanguardistas en la región, en la provincia, diría yo, y que hoy es una modalidad de los 135 municipios que existen en la provincia de Buenos Aires, pero en su momento fue toda una novedad, fue todo un tema interesante que la oposición se oponía, y hoy es un servicio que lo ha naturalizado, que lo demanda, que por eso hay que mejorar permanentemente. Y hablando de política de salud, también no solo basta con decir que, es decir, los CAPS son CAPS y significa Centro de Atención Primaria a la Salud, y no se puede salir de esa cuestión. También tenemos que entender y no confundir a la gente que cuando de política de salud se trata, son centros de atención primaria a la salud. Lo que sí podemos hacer es potenciarlos con más especialidades, con más horas de médicos, con más enfermeras, y por eso decimos qué es lo que hace falta y también decimos cómo se puede hacer, porque el presupuesto municipal no se puede hacer un chicle, no se puede estirar. De manera que nosotros tenemos que utilizar al 100% la imaginación, profundizar, estudiar cada uno de los temas, y ahí nos damos cuenta, y nos hemos dado cuenta en su momento, que lo que ha hecho en su momento el hospital a través del SAMO también lo podemos hacer en los CAPS, de manera que con el SAMO y con la presentación de cada uno de los que asisten a estos centros, solamente que mostrando su obra social, el municipio va a recaudar dinero que lo a través de los reintegros de las obras sociales, y ese fondo va a ser un fondo para infraestructura, aparatología y horas de profesionales. De manera, por eso digo que algunos narran cosas, pero esto lo podía haber pensado la oposición también. No necesariamente lo tenemos que pensar quienes estamos en el oficialismo. Y sin embargo, tienen representación en el Consejo Deliberante y nunca se les caen este tipo de ideas, porque es fácil decir, sí, falta tal cosa. Bueno, pero a ver cómo lo hacemos. Y nosotros el compromiso es ese, es decir, tratar de cada día superarnos y brindar los mejores servicios para la comunidad en su conjunto. Claudio, hemos escuchado y ahora hemos hablado ya de algunos temas, algunas cuestiones como la... Son cuestiones bastante concretas, expropiación de Winfa, expropiación de la ferretería. Digo, en términos concretos, ¿se ha averiguado? ¿Es posible, por ejemplo, una expropiación de Winfood? Sí, es decir, eso por ahí surge por mi condición de profesional, de abogado, digamos, que uno se interioriza, le gusta, ve, escarba esos temas en particular. Lo concreto es que nosotros en Saladillo no nos podemos permitir más tener a 50 metros de la plaza una ruina como es el estado que está la vieja ferretería. ¿Qué se hizo desde el municipio? Porque si no va a decir, y Masachesi viene a revolucionar todo. No vengo a revolucionar todo. Vengo a seguir colaborando con cosas que se hacen y todo en su debido tiempo. Es decir, sabemos lo que significa una administración, lo que significa realizar cuestiones de esta naturaleza. Desde el Ejecutivo se solicitó infinitas veces al propietario que mantenga mínimamente la limpieza del lugar, porque los vecinos, además hay denuncias de vecinos por las ratas, comercios que tienen que ver con la gastronomía, negocios de ropa y demás, por lo tanto no puede haber un lugar donde haya ratas, donde haya murciélagos, donde haya una mugre a 50 metros de la plaza principal. Una pregunta sí. técnica antes de continuar, se había dicho en algún momento, no te pido que me den los nombres porque por ahí es una cuestión privada, si se da la expropiación el día de mañana se sabrán, pero que la habían comprado o que ya tenía propietarios locales. ¿Esto es así o no? No, yo desconozco. Independientemente, a ver, si alguien compró por una especulación inmobiliaria, no importa que si se vendió o no se vendió. Acá lo que tienen que hacer es decisión de hacer algo. Es decir, si es de Juan o de Pedro, no importa. Al Estado no le tiene que importar si... O sea, no se hace por quién es el dueño y tampoco se quiere perjudicar a nadie. El tema es que hay un principio básico del derecho, que el interés general de la comunidad está por encima de los intereses particulares. Entonces digo, se hicieron todas las medidas que se puede tomar desde el Ejecutivo a través de bramatología, las áreas pertinentes. Desde el Consejo Deliberante, los concejales Negri, Guyovich, Lavernia, Robles han hecho infinitos pedidos de comunicación al Ejecutivo para que este también informe y actúe en función de pedidos de los vecinos. Ahora, ¿cuál vía nos queda liberada? Que el privado actúe en consecuencia, que no lo está haciendo, pues, es decir, vemos que no lo está haciendo, o que el Estado lo expropie. Es decir, la herramienta que tenemos es la expropiación. Ojalá que en el transcurso entre que se presenta la expropiación y se lleva, el propietario, o que se venda antes, bienvenido, pero que se tomen resolución al respecto. Es decir, si nosotros queremos una ciudad que avance, que sea linda, que esté un potencial desarrollo en lo comercial, también desde el Estado, ¿qué es lo que podemos hacer? Es eso, es decir, exigir, además hay ley que lo ampara al Estado, es decir, hay lugares que técnicamente se llaman de construcción necesaria. Esto significa que no pueden estar sujetos determinado inmueble a especulaciones inmobiliarias. Está bien que hagan desarrollo inmobiliario, pero que no nos dejen plantado 50 metros o por 50 a metros de la plaza, por si algún día tienen un rédito privado. Que tomen, que hagan emprendimiento y desarrollo, por supuesto. El tema, lo que no podemos permitir es eso, y por eso la expropiación. Y Winfood es otro tema al cual no podemos permitir más este tipo de especulaciones o de cuestiones que han hecho algunos personajes siniestros que han venido a Saladillo, que sinceramente nos han engañado y que ahora vamos a ir con como corresponde. Han pasado todos los tiempos suficientes, hoy estamos en condiciones de presentar este tema, que habrá que charlar con el juez, que habrá que todo, pero el único modo de sacar limpio esa cuestión, porque es muy difícil que vaya algún empresario a querer comprarlo con todo este tipo de quiebras y requete contra quiebras y embargo e inhibiciones que existen en esa planta, hacerlo a través del mecanismo de la expropiación. Y luego sí, cederlo en favor, que va a ser en definitiva quien va a poner los dinero, el dinero, a favor de un tercero, para que comience a funcionar esta fábrica y que redunde en beneficio, digo, de la comunidad, o sea, trabajo. O sea, la idea es armar un trípode, digamos, alguien que esté dispuesto a poner el dinero, con eso se expropiaría. Sí, el disparador tiene que ser el Estado, y una vez que está avanzado, y esto es técnico, sí, judicial, sí. Engorroso, pero digo, para explicarlo a lo criollo y para que se entienda, la municipalidad va a ser el disparador para expropiarlo. Una vez que el juez dictamine en consecuencia y que se van las cuestiones, bueno, el municipio no lo va a comprar. Ahí habrá que buscar el mecanismo de que se presenten 1, 2, 10 empresas locales o no locales y que pongan el dinero para hacer funcionar a esta empresa. Claudio, esta noche cena de cierre. Esta noche sí, es el cierre a las 21 horas en la sociedad rural. Así que bueno, invitamos a todos los vecinos que nos quieran acompañar a partir de las 21. Así que Agradecer, la verdad, que todo este tiempo que hemos andado visitando vecinos, instituciones y demás, el respeto es importantísimo en este sentido, y el compromiso nuestro de trabajar permanentemente en cada una de las áreas. Por eso digo que el gobierno de Goro necesita que lo sigamos apoyando, porque estos últimos dos años tienen que ser la corona de todo un trabajo que se vino realizando durante 20 años, que se ha apoyado, se ha hecho desde asfalto, apoyo a las instituciones intermedias, basta ver los centros de jubilados, los jardines maternales, viviendas sociales, el deporte, la cultura, la educación, es decir, donde miramos, y institución que haya solicitado colaboración, se ha estado absolutamente en todos los frentes, como tiene que ser gobierno. Es decir, un gobierno tiene que ser plural, tiene que ser diverso, sin distingos de ninguna naturaleza, porque entendemos que aquí lo primero es la comunidad de Saladillo, y para que un pueblo avance y crezca tiene que despojarse de egoísmo. Es decir, lo que tenemos que erradicar en la Argentina es la intolerancia, el discurso único. Es decir, nosotros tenemos que ir hacia políticas de consenso, tenemos que ir a todo ese tipo de cuestiones que hace al crecimiento y al desarrollo de la comunidad. 21 horas en la sociedad rural. Así que pedimos el acompañamiento de toda la ciudadanía a que este 27 nos acompañe con su voto a la lista 509, y de no ser así, pedirles que participen. Fundamentalmente, en democracia, la herramienta fundamental que tiene el ciudadano es el voto, y lo tenemos que hacer valer. Hay que involucrarse para poder luego solicitar y tender a cambiar y hacer cada una Argentina mejor, una provincia de Buenos Aires mejor y un Saladillo, por supuesto, cada día más grande, y que lo tenemos que hacer juntos. Claudio, muchísimas gracias. A ustedes. Claudio Masercesi, primer candidato a concejal del Frente Progresista Cívico y Social, a 6 minutos de la hora 12, cerquita ya del final de nuestro programa. Willy, yo a usted lo libero. Nos encontramos a partir de la hora 16. Gracias. Aquí en el 90.7. Quédense prendidos. Sigo yo un ratito más con Estación 90. Nuevos aires. Primavera 2013. 90.7. En el mismo lugar. Primavera 2013.